Y pasamos al quinto. Acuerdo que proceda en relación a proyecto de plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales año 2014. Se lee el acta de la comisión informativa. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Juventud e Igualdad en sesión extraordinaria, celebrado el día 20 de mayo, los miembros asistentes a la comisión informativa acuerdan dictaminar el proyecto favorablemente por 4 votos a favor, 3 abstenciones, proponiéndose al pleno del Ayuntamiento para su aprobación. De todas maneras, tiene la palabra el concejal de Servicios Sociales por si quiere explicar alguna cosa. No, el plan concertado lo único que conlleva aprobación porque recibimos también subvenciones del propio gobierno, del Estado y del Cabildo a través del plan de emergencia social. Pues entonces, de alguna manera, lo que es el plan de emergencia se ha hecho el presupuesto en base a las necesidades que consideramos, teniendo en cuenta todos los datos, y asciende a 457.550 con 27. Y donde el Estado aporta 4.793 y la comunidad autónoma 61.199. Sí, simplemente eso, lo que es el plan concertado en sí. ¿Tiene la palabra? Nosotros lo vamos a tener. Y a favor, estudia. Vale, pues entonces lo pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?